¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién los banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del último día de vacaciones, porque ya la próxima semana vamos a estar haciendo la retaguardia con normalidad. No quiero volver. Por ahora, seguimos en esta temática de verano, que no implica que todo lo que hacemos esté, digamos, enlatado o sea producto de nuestro laburo del año pasado. Vamos a escuchar en este programa primero a un dúplex, sí, histórico para nosotros, que hicimos entre la radio del Mocase y la retaguardia. Guardia, pero además de eso, no conformes con eso, hicimos una triangulación entre Santiago del Estero y Movimiento Campesino de Honduras, y Ángeles Trapazón del Mocase habló con Rafael Alegría, el líder campesino hondureño. Honduras pasó por un golpe de Estado, ya todo el mundo se olvidó de esto, pero esto sucedió hace muy poco tiempo. Después vamos a escuchar una nota con una trabajadora del Hospital Ameguino. El Centro de Salud Mental Ameguino. El título es Charlamos con Dios, porque ella se llama Dios, y como Dios atiende en Capital, parece que atiende en Capital, pero la salud no anda muy bien en Capital. Parece que no nos atiende a todos, por lo menos eso cuenta Miriam Dios. Y después, sobre el final, vamos a estar escuchando a Cipriano García, que es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotros hacemos el programa de los juicios con el Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, esto es lo mismo, la comisión es lo mismo en el sentido, digamos, organizacional. Es una convivencia, un lugar donde confluyen algunos organismos de derechos humanos, algunas autoridades y algunos referentes de los derechos humanos con el gobierno provincial. Cipriano nos habla de la situación en las cárceles bonaerenses, que también, como la salud en Buenos Aires, como muchas cosas, todavía siguen mal. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. En la retaguardia muchas veces tenemos que hablar de cosas tristes y muchas veces tenemos que hablar de cosas que nos enojan. Por eso también, muchas otras veces, nos damos algunos gustos, como este día que hicimos un dúplex con la radio FM del Monte, con la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y esas voces que van a escuchar son la de Ángeles Trapazón, de Santiago, y nos comunicamos con Rafael Alegría, del Movimiento Campesino de Honduras. Ahí está. ahora vamos a charlar con gente más ligada al campesinado en Honduras, que tienen otro tipo de problemática, aunque están todos siendo pasando por esta situación de represión que se vive en Honduras. Los saludamos a Rafael Alegría de La Vía Campesina. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Fernando Tevele, María Eugenia Otero, aquí en la retaguardia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, compañero. Buenas tardes. Un saludo a los campesinos, al pueblo de Argentina, a ustedes, este programa de La Retaguardia, y nos alegra que estemos en contacto al inicio del año 2011, compañeros. Y los tanto sí. En Argentina como en Honduras, pues será un año de bastante lucha popular. Seguramente, ¿no? Lo sumamos a Ángeles Trapazón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que también integra La Vía Campesina. Ángel, ¿cómo estás? Rafael, ¿qué hace, chango? Hermano, un saludo enorme para ti, para la familia y para todo el Movimiento Campesino de Argentina. Por supuesto. Nos están escuchando ahora Diego, que te manda saludos, y varios más. Diego también. Un abrazo para Diego. Es una emoción muy grande, Rafael. La tienen pesada ustedes ahí, Sí, compañero. Bueno, muy duro. El año 2010 terminó aquí con una embestida bárbara del régimen continuador del golpe de Estado contra los campesinos, especialmente del Bajo Aguán, del Movimiento Campesino del Aguán, todos pertenecientes a La Vía Campesina, y muy duro, muy duro. Sí. Sabemos de la heroicidad, Rafael, sabemos de la heroicidad, y lo que compartimos en Ecuador fue mágico, fue un cargarnos las pilas colectivamente, fue un intercambio de energía y de empezar un año que no nos van a vencer, vamos a ganar. Sí. ¿Cómo has visto, sí, Rafael? Disculpa que no respete a los periodistas, pero ¿cómo has visto vos que el gobierno brasileño no haya invitado al gobierno, al supuesto gobierno de Honduras, a la toma de Dilma? Bueno, nos pareció muy importante, y es que este régimen continuador del golpe de Estado sigue aislado a nivel de la comunidad internacional. No ha sido reconocido nuevamente por la Organización de Estados Americanos, por la UNASUR, bueno, y por todo ese gran bloque de países que están integrados en el ALBA, UNASUR, Grupo del Río. O sea, y hoy recibimos noticias que tampoco lo consideraron para ser beneficiado de la cuenta del Millennium. Es los propios gringos saben de que hay un problema grave en Estados Unidos, aquí en Honduras, y no lo han considerado, de manera que hay y continúa severos problemas de orden social, económico y político. Hay una crisis enorme en el país. Compañero Diego Ángel y compañero allí del programa Vanguardia, la crisis es muy profunda, pero este año nos preparamos, el movimiento campesino, para continuar esta lucha por la soberanía alimentaria, por la reforma agraria, por los derechos humanos, y también a nivel del Frente Nacional de Resistencia Popular nos preparamos para construir una verdadera opción política de nuestro pueblo. De manera que será un año muy, muy duro, un año de mucha lucha, y esperamos contar con esa solidaridad de ustedes, hermanos, del pueblo de Argentina, que ha sido claro, y del Movimiento Campesino del Estero, del Movimiento Campesino de Argentina. Estamos muy contentos, Diego y Ángel, de tener esta comunicación con ustedes, hermanos. Por supuesto. Rafael, recién nos contaba Juan Barahona que están en pleno debate y que el 26 de febrero van a tener una asamblea donde van a decidir si conforman un movimiento político, y yo le comentaba que es, me imagino que es un debate arduo, porque hasta ahora el Frente no reconoce al gobierno, pero si acepta las reglas del juego, pasaría de algún modo a reconocerlo. Bueno, te quiero decir que a nivel de Vía Campesina aquí en Honduras, venimos haciendo ese debate ya hace varios meses, ¿verdad? Y los campesinos consideran de que es necesario desafiar y conquistar poder político en el país, ¿verdad? que es un régimen que no se reconoce, pero que precisamente es contra el grupo oligárquico, contra el grupo golpista, la lucha, ni tan siquiera es con un gobierno que es títere, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los campesinos consideran acá que hay condiciones para organizar un instrumento político, un frente amplio de lucha y disputar el poder político con la oligarquía el 2013, compañero. Vamos a ver qué pasa. Todavía es una consulta popular y la decisión se tomará en una gran asamblea de alrededor de 582 delegados. Esa es una decisión, y también continuar presionando por la Asamblea Nacional Constituyente. En el entendido que si no lo logramos, ahora esa es una tarea primordial en la segunda fase política, cuando el pueblo tenga realmente poder de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso el debate este año va a ser muy profundo, muy fuerte, de mucha organización, de mucha movilización, de mucha propuesta política y, por supuesto, de vincularnos al campo internacional, donde hemos estado bastante débil, podríamos decir. Y la Argentina y todo ese bloque, Ángel, de Brasil, de UNASUR. Bueno, a ver si ahora el inalámbrico, el teléfono inalámbrico de Rafael Alegría en Honduras no nos deja de a pie, como decimos aquí. ¿Estás de vuelta en línea, Rafael? Sí, pero bueno, vamos a ver, es posible que se vuelva a descargar. Vamos a ver cuánto tarda, no hay ningún problema. Vamos a ver. Aprovechemos este tiempo para que nos cuentes, Juan Barahona nos dio un panorama general de la situación en Honduras. Aprovechemos que te tenemos al aire a vos para que nos cuentes la particularidad de los campesinos y de alguna matanza que ustedes han denunciado también. Efectivamente, Fernando, Ángel y Diego. Llevamos alrededor de 26 campesinos asesinados en el Bajo Aguán, ¿verdad? Con eso cerramos el año, muy muy difícil, muy muy triste, muy trágico, ¿verdad? Con una militarización y con un estado policíaco en toda la región del litoral atlántico, acusados de organizar guerrillas, de tener armas prohibidas y prácticamente una represión feroz, ¿verdad? Pero los campesinos, la comunidad internacional, la Plataforma de Derechos Humanos, la CIDA a nivel internacional, los periodistas internacionales y nacionales ayudaron a que no se produjeran asesinatos o encarcelamiento. Lo que encontraron fueron campesinos con machete trabajando para la soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la tensión existe, muchos problemas de hambre. Hemos hecho una campaña por la recolección de alimentos en la zona, el pueblo ha respondido enviando víveres. Y bueno, y este año pues nos proponemos a organizar una plataforma de campesina de lucha, ¿verdad?, por una nueva legislación agraria, por recuperar las tierras ociosas, incultas, nacionales y fiscales en poder de terratenientes, introducir en la constituyente el tema de reforma agraria, discutir los temas políticos, ya lo hemos venido discutiendo, hacer un planteamiento el 26 de febrero, tener representación en todo este proceso social y político que venimos construyendo, jugar un papel protagónico como movimiento campesino, y eso lo estamos logrando, compañeros. Yo les decía de que este año va a ser de mucha lucha social y política, donde tendremos que tener el respaldo y la solidaridad internacional, y les decía que Argentina, pues hay que continuar. Hay que continuar en esta solidaridad que ha sido sumamente importante, compañeros. Estamos al pie, ahí estamos ahí. Cuando llamen, ahí estaremos. Cueste lo que cueste, ahí estaremos. Lo que sean, estaremos ahí. Compañeras y compañeros, ahí, observando, mirando, poniendo el pecho, en serio. Estamos ahí. Correcto, Ángel, correcto. Tú, Rafael, a las órdenes. Bueno, hermano, a Diego, yo creo que la reunión de Quito, Ecuador, de la CLOP, nos animó mucho también en este proceso, y estamos muy animados, y construimos un movimiento campesino latinoamericano, internacional, de lucha, ¿verdad? Una solidaridad con ustedes, porque aquí leímos que había habido un terremoto. Bueno, hasta aquí llegamos con el contacto, ¿no? Qué pena. Bueno. Bueno, deben haber escuchado esas noticias de que el fin de semana el terremoto que tuvo epicentro en Chile se sintió también en Santiago, ¿no? Qué bárbaro. ¿Fue así? Sí, mirá, parece ser que primero el día anterior, acá ocurrió como es muy extraño, ¿eh? Yo te digo que es muy extraño. Así como pasó en Haití el año pasado y después en Chile, acá a 116 kilómetros hubo también un terremoto a 600 metros de profundidad, porque acá termina el macizo de Brasilia. Uh-huh. Y un día después fue el terremoto en Chile. Es extraño todo eso, ¿eh? Uh-huh. Yo a veces no sé si no termino pensando que no está provocado por la mano humana, ¿eh? Uh-huh. ¿Con algún elemento más de análisis o solo tu percepción? Si hacemos un próximo, que vamos a hacer un próximo programa, te voy a mandar sobre unos aparatos que han construido en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque bueno, pero en fin, de todas maneras, sea como sea, la madre tierra está enojada, ¿eh? Eso es claro. Retomemos entonces lo que estábamos charlando antes de sumar nuevamente a Rafael la alegría del movimiento Vía Campesina en Honduras. Pero también quiero que vayamos a esto de él citó el encuentro que tuvieron en la CLOC. Contá qué es la CLOC y por qué se encontraron allí y por qué él dice que se fortaleció el movimiento campesino en la región. Latinoamericano. Sí, bueno, mira, básicamente fueron muchísimos años de intentar desde Latinoamérica y desde África construir la Vía Campesina, un movimiento internacionalista, ¿no? Que es una idea muy guevarista además, ¿no? Sí. Uh-huh. Y de otros y otras, obvio, no es solamente de Guevara, pero creo que él fue el que más mostró con su propio cuerpo, con su propia conducta, con su propia vida, el internacionalismo. No hace falta hacer memoria, creo que sería subestimar a los que están compartiendo el programa La Retaguardia. Uh-huh. Bueno, nos llevó muchos años y eso debilitó, le generó una debilidad a la alianza estratégica que veníamos construyendo los movimientos latinoamericanos, campesinos e indígenas, ¿no? Entonces, bueno, viendo en Mozambique en el año 2008 que el objetivo, la meta tenía mucho más que un piso, un cimiento, habíamos superado incluso el techo que esperábamos a nivel de los continentes, de los países que se incorporaron, de campesinados y pueblos originarios que se incorporaron en los 5 continentes de la madre tierra, decidimos, digamos, dar un fuerte recreación al movimiento campesino indígena en Latinoamérica y, por supuesto, manteniendo la identidad que le con la denominación de origen, digamos, así que le dimos hace 20 y pico de años atrás, que es la CLO, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y así fue que realizamos nuestro congreso en Quito, Ecuador, y no es que lo pensamos porque había habido un intento de golpe de Estado. Lo curioso es que nosotros, cuando lo decidimos en Mozambique en el 2008, creíamos que era importante hacerlo en alguno de los 4 países que tienen una dirección mucho más clara en cuanto a transformación de los aspectos constitucionales y de una democracia más directa, popular. Y en Cuba lo decidimos porque tuvimos el alerta y la información de que la CIA tenía pensado no solamente lo que había hecho en Honduras, sino en otros países, y parecía ser que Ecuador iba a ser la próxima de Honduras, ¿no? Entonces no le erramos, digamos así, ¿no? No le erramos porque creo que fue una opción política, una opción, digamos, una opción acertada haberlo hecho ahí, ¿no? Sí, sí. Y a propósito de eso y de lo que implica la coordinación hacia afuera, en este caso con los movimientos campesinos que están en Latinoamérica, ¿han podido o están pudiendo coordinar a nivel nacional aquí? Mirá, Ahora, porque está complicada la situación, está rara, ¿no? Está rara la situación, viste lo que está pasando con los COM en la primavera, pero uh-huh. estamos manteniendo contacto cotidiano. Nosotros hemos mantenido un perfil muy, muy bajo, de tal manera que se visualice claramente la situación de Formosa. Nos parece que nosotros en algún tiempo nos tocó ser un poco los protagonistas de la la lucha emblemática campesina indígena. Entonces decidimos, digamos, básicamente acompañar y nos mantenemos en contacto cotidiano. Ahora, aunque está complicada y está difícil la situación en Argentina con la cuestión territorial, no solamente urbana, sino también rural, estamos construyendo un proyecto conjunto en un arco muy grande desde movimientos y organizaciones muy, digamos, declaradamente kirchneristas, hasta los que nos consideramos y nos seguiremos considerando autónomos políticamente, y los que se consideran, digamos, en una posición aún muchísimo más dura que la que nosotros como Vía Campesina solemos tomar en estas situaciones políticas, ¿no? Y en esta coyuntura. Está claro que hay una cuestión coyuntural y una cuestión estructural. Lo estructural es indiscutible, tendremos que ser críticos a muerte de que la estructura del capitalismo nos lleva a la muerte, y la estructura del capitalismo es responsable del cambio climático, y la estructura del capitalismo es responsable de la pobreza, del racismo, de las migraciones no planificadas. Entonces, pero hemos logrado encontrar un punto de acuerdo y de consenso entre todas las organizaciones de todo el arco político, desde la oposición más dura y más férrea hasta el kirchnerismo, que es promover, animar y consensuar una ley que significaría una ley como la que tienen los pueblos indígenas, una ley campesina, que se denomina así, ley campesina. Lo que parece ser indiscutible, Ángel, es que el encuentro y la lucha y el fortalecimiento de ustedes va en sentido inverso justamente a todo lo que veníamos hablando al principio, ¿no? De la vulnerabilidad en la que se encuentran los compañeros que terminan cayendo en situaciones de esclavitud, ¿no? No, bueno, claro. Por suerte escucharte para ver esta otra cara y esta otra fuerza que van en el otro sentido. Sí, no, lo que te digo es que nosotros tenemos muy claro de que falta muchísimo. Falta menos, también solemos decir nosotros, pero que falta mucho, porque hay muchos de estos trabajadores rurales que están en la peor de las situaciones, pero no nos cabe ninguna duda, y tenemos un relato serio, real, estadístico, de que los trabajadores golondrinas esclavos hoy serían el 50% del campesinado del noroeste argentino si no existieran los movimientos campesinos que se han construido desde hace 20 años. Nosotros hoy día estamos hablando, y es un número muy fuerte, de 600.000 personas que están trabajando en negro y en muchos casos unos 300.000 de manera esclava, ¿no? Pero eso podría haber sido 1.5 millones o más si no hubieran existido los movimientos campesinos, que hacen que vuelvan a la tierra, no tengan patrón y elijan producir colectivamente la tierra y tener una opción clara por una opción productiva sin patrones, ¿no? Estamos segurísimos de eso, y por eso siempre nos parece tan valioso el laburo de ustedes allá, ¿no? Sí, no, bueno, de todas maneras realmente es como los molinos de viento, es luchar contra los molinos de viento. Digamos, hoy día no son molinos de viento, hoy día son topadoras, son mosquitos fumigadores, son un proyecto del establishment mundial de las cinco grandes empresas que mueven el 47% del Producto Bruto Interno Alimentario del mundo. Es decir, estamos peleando, claramente, estamos luchando y estamos disputando con una fuerza que significaría, lo que pasa es que no me gustaría entrar en la lógica del capitalismo, ¿no? La correlación de fuerza significa otras cosas. Yo recurriría a Confucio cuando dice que es más fácil quitarle el poder a un comandante de un ejército que la libertad a un mendigo, ¿no? Entonces, yo creo que eso los está haciendo sufrir mucho a las multinacionales. Uh-huh. Nosotros, y eso que no somos mendigos, somos más que mendigos. Así que imagínate quitarnos la libertad a sujetos históricos que hemos decidido morir de pie, ¿no? Uh-huh. Ángel. Va a ser difícil para ellos. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por haber pasado por aquí por la retaguardia, por haberte sumado a esta charla con Rafael Alegría desde Honduras, desde Tegucigalpa. Me permitís brevemente, yo sé que sí, suelo ser a veces muy extenso, pero memoria con Rafael Alegría es un viejo bus rumano en Cuba, viajando desde la sede de la organización campesina ANAP, la Escuela de Formación Política de la ANAP cubana, Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, hacia la escuela que soñó el Che Guevara, que es la escuela de medicina, ¿no? Uh-huh. La ELAM, digamos así. Y ahí él me narró, porque yo le conté que tenía una hija que había muerto en un accidente muy triste, muy raro, y él me contó que un año atrás su sobrino que estudiaba medicina murió salvando a unos changos ahí en la costa cubana, salvando a unos estudiantes de medicina cubana, murió su sobrino, mirá vos, campesino, ¿no? Uh-huh. Qué cosa, fíjate qué cosa nos unen a Rafael Alegría, así que imagínate vos. Uh-huh. Bueno, nos alegramos de haberlos podido juntar por un ratito, al menos a través de la radio. No, sí, nos sentimos muy parientes en muchas cosas muy raras con Rafael Alegría. Te agradecemos mucho, les agradecemos mucho los dos. Y bueno, y se merecen realmente todos los éxitos, disculpa la palabra, ¿no? Todos los frutos del mundo en este año. Chao, un abrazo inmenso. Un abrazo enorme, Ángel. Nos debemos pizzas y nos debemos cabrito, en serio. Sí, chao. Sí, seguramente. Sí. Y además vos ya comiste por radio, no, así que nosotros nos debemos mientras comer. Mientras comamos cabrito y pizza, vamos a hacer un programa para que nos escuchen y nos vean todos. Dale, dale, abrazo, de chao. Tele. Ángel Estrapazón del Mocase. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia, periodismo social. Bueno, vamos a charlar en este segmento de La Retaguardia con Miriam Dios, que es del Centro de Profesionales del Centro de Salud Mental Arturo Ameguino, del Centro de Salud Mental número 3 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente recibirte por aquí. Contanos primero qué es el Ameguino, porque entiendo que mucha gente quizás pudiera no saberlo, y después nos contás cuál es la problemática que tienen ahora. Bien, el Centro Ameguino es un centro de salud mental que funciona de 8 de la mañana a 20 horas y que realiza tratamiento ambulatorio, adultos, infanto juvenil, familia y pareja, adicciones, hospital de día, emergencias, y que pertenece a las instituciones que están bajo la égida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está sucediendo, digamos? ¿Por qué dejaste? Me parece que no fue casual que hayas dejado para lo último este dato de que dependen del gobierno de la ciudad. Bueno, no, Ameguino está en una situación crítica, al igual que las demás instituciones públicas y gratuitas de la ciudad de Buenos Aires, en lo que entendemos que es un efecto de vaciamiento que la política macrista está llevando adelante y que viene llevando adelante y que ahora estamos viendo los efectos. En principio, bueno, porque se está reduciendo la planta de personal y esto no es cubierto por profesionales. En nuestro caso, en nuestra institución, nosotros contamos con con profesionales que trabajan en forma ad honorem, gratuita, y que entendemos como el semillero para posibles rentados en las instituciones. En estos momentos, bueno, se está yendo muchos compañeros dado la política de vaciamiento que se está implementando, y esto deja desmantelados ciertos equipos, ¿no? Que están sostenidos hasta ahora por estos compañeros junto con los profesionales rentados, que son minoritaria la cantidad. Por otro lado, nosotros entendemos que nos estamos enfrentando a un paradigma de salud mental viejo, pero que está siendo actualizado, donde es tomado el paciente afectado a su salud mental como un objeto y una mercancía, y esto hace diferencia como nosotros pensamos la salud mental y al sujeto. Con pleno derecho, con la posibilidad de un trabajo que lleve, un trabajo interdisciplinario que lleve a la inserción del paciente afectado en su salud mental y a una reincorporación a la sociedad en forma paulatina. Uh-huh. Por otro lado, este efecto de vaciamiento también va en paralelo a políticas de amedrentamiento, represivos, de abuso, de lo que nosotros entendemos de abuso de poder, tomando medidas extremas que no se han realizado desde el proceso. Me estoy refiriendo a cesantía de los trabajadores. En nuestra institución particularmente fue cesanteado quien ocupaba el cargo de director, el doctor Rubén Slipak, compañero reconocido por su trayectoria en el trabajo hospitalario, y que fue cesanteado simplemente por cumplir sus funciones de director en un momento en que la institución quedaba céfala, sin nadie que la condujera. Él se hizo cargo y las autoridades como premio lo cesantean en un proceso con lo que nosotros entendemos un sumario exprés, con una rapidez que los que trabajamos en las instituciones públicas, que sabemos que nos es difícil conseguir recursos, medicación para nuestros pacientes, lograr que cambie la manera de cómo atender a la comunidad. Bueno, esto fue realizado en una muy rápidamente, llamativamente rápido, y es junto con esto, lo más complicado también es que se arrastra a tres concursos que compañeros ad honorem se habían presentado, tal cual marca la carrera profesional hospitalaria, y se anulan esos concursos. Insisto en esto porque habían dado el concurso legal y legítimamente, y al anularse los concursos, que a la par de esto, te agrego que además se han nombrado para asumir los cargos de la dirección de nuestra institución y de la Dirección General de Salud Mental, profesionales que no tienen el reconocimiento de la comunidad científica y mucho menos de la mayoría de los profesionales que trabajamos en nuestra institución, y que sospechamos, porque parte de esas horas que te comentaba de esos concursos fueron anulados, sospechamos que van a ser dados a concursos para amigos. Uh-huh. O familiares cercanos. Con lo cual, bueno, toda esta situación nos tiene en un estado de alerta y movilización, y la semana pasada hemos hecho un acto de resistencia en el que fuimos acompañados por otras instituciones, por algunos legisladores, por los familiares, sobre todo y lo más importante, por los familiares, por los pacientes de los familiares, por nuestros pacientes que son los más afectados también en toda esta política de exclusión que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través... Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. A través del Ministerio de Salud. Yo me estaba preguntando cuando te escuchaba contar todo esto, digo, compañeros separados de sus cargos, concursos que se suspenden y que esperamos nombramientos a dedo o algo parecido, amedrentamiento, situaciones así tan complejas. ¿Qué consecuencias tienen seguramente en los profesionales que tienen que estar en situación de contener a los pacientes, ¿no? ¿Qué difícil laburar en ese estado? Es muy difícil. Los pacientes, de nuestro director tenía una gran cantidad de pacientes que obviamente están siendo atendidos por los profesionales que trabajamos en el centro, pero sobre todo... En nosotros como trabajadores también tiene un efecto muy fuerte, porque siempre nos hemos manejado. Ameguino se ha caracterizado por tener un funcionamiento democrático y horizontal, donde esto nos hacía un compromiso mayor con el trabajo de todos los días, y mucho más con aquellos compañeros que hace más de 20 años que trabajan en la institución en forma gratuita y esperan la apertura de concursos para poder presentarse y obtener la renta. Estos son los compañeros que vos contabas que trabajan ad honorem durante muchos años hasta que logran el reconocimiento de los compañeros, y a partir de ahí empiezan a... Bueno, no el reconocimiento, el reconocimiento ya lo tienen porque trabajan muchos años y se quedan, claro, por eso digo, asistiendo, formando a otros. Pero cuando das un concurso tal cual marca la carrera, donde hospitalaria, y si encima lo ganas y después lo anulan abrochándolo a otro proceso, esto realmente es algo bastante difícil, ¿no? De poder aceptarlo. Parecería como manipulación, ¿no? A ver, ¿qué entienden ustedes que es lo que está sucediendo? Porque vos me estás contando un montón de causas que llevan al efecto de que, por más esfuerzo que pongan ustedes, decaiga el nivel de atención hacia los pacientes. ¿Cuál crees vos que es la idea del gobierno de la ciudad? ¿Que estos centros de salud dejen de pertenecer al gobierno? ¿Que se cierren? ¿Que se privaticen? Porque ya se había hablado bastante hace algunos meses de esta idea de mudar los hospitales psiquiátricos, el Borda y el Moyano, que están en la zona de Barracas, para hacer como una especie de proyecto inmobiliario, ¿no? En realidad esto no es de hace unos meses, eso es desde que asumió en su primer gestión el gobierno de la ciudad, el gobierno macrista. Ya en aquel hace 4 años habían presentado este plan con los monovalentes, me estoy refiriendo, todos sabemos, Borda, Tobar García, Moyano. Claro. Y nosotros acompañamos las luchas de los compañeros de esas instituciones, pero sobre todo no es porque no pensemos que haya que hacer un cambio, sino que este cambio tiene que ser paulatino y sobre todo en relación a la ley de salud mental 448, que es una ley muy amplia, abierta, que supone esto que te decía, la inserción de los pacientes de salud mental en forma paulatina, con los recursos que cada cual tiene, y para esto es necesario diferentes dispositivos. porque lo que se trata es de que no se lo sobremedique, que no se le se realicen internaciones innecesarias y crónicas, pero para llevar adelante eso necesitamos, tal cual marca la ley, que se establezcan dispositivos de medio camino. Uh-huh. Hospitales de día, que ya están funcionando en el gobierno de la ciudad, pero que requieren mayores recursos, digo, profesionales que puedan atender a la comunidad que va a ese servicio o a ese hospital. Casas de medio camino, bueno, una serie de dispositivos que se requieren y que, si bien se dice que todos respetamos la ley 448 de salud mental y que se quieren hacer acciones lo más transparentes posibles, la verdad es que esto no está sucediendo. No se respeta la ley, no se llama a concurso de acuerdo a esa ley. Bueno, y se realizan esto que vos bien nombraste, una dedocracia. ¿Por qué? Te quería agregar esto. ¿Por qué Ameguino? Ameguino siempre se ha caracterizado, y esto va muy ligado, y quisiera que lo entiendan, es nosotros entendemos que la salud mental es un derecho que está ligado a lo social, a lo económico y a políticas de salud mental. No son políticas partidarias, son políticas de salud mental ligadas a la ley de salud mental. Y en este sentido, Ameguino siempre está a la defensa de las instituciones públicas y gratuitas. Queremos que estas no se achiquen, no se vacíen, sino que crezcan para poder brindar una mejor respuesta a la comunidad. Si hay proyectos privatistas, bueno, uno podría llegar a pensar que en este camino sí podría llevar el cierre de las instituciones, ya de hecho estamos hablando de vaciamiento, ¿no? De equipos que no van a poder responder de la misma medida, servicios que se quedan sin plantel, porque en tanto no se jubilen los profesionales y no nombren. O nombren, en nuestro caso es que se utilizan esas partidas para otros nombramientos. Claro. Estos tres concursos que yo te digo de profesionales que hacía más de 20 años que estaban trabajando en forma gratuita, ahora esas partidas son trasladadas a concurso para otra profesión, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual ingresará gente que nunca estuvo sosteniendo ni tiene trayectoria hospitalaria por encima de la gente que está trabajando hace años. Uh-huh. Miriam, te agradecemos que hayas pasado por aquí por la retaguardia. Vamos a estar siguiendo lo que sucede allí en el Ameguino y con la salud pública en el ámbito de la ciudad y en el ámbito nacional, porque nos parece que es muy fuerte que esté en discusión todavía que la salud, y estamos tan lejos, ¿no?, de que la salud la brinde el Estado solamente, ¿no? Lo que está pasando con la salud en Argentina me parece que es una de esas discusiones que se viene, y por supuesto vamos a estar allí para seguir charlándolo. Para terminar, para cerrar, sí, y para distender, ¿de qué origen es tu apellido? Es español. Es español. Es español. Y me imagino que te habrán hecho todo tipo de bromas. Muchas bromas, sobre todo en el ámbito, sí, con lo cual ya estoy acostumbrado y no me creo el apellido. Soy una profesional y una persona humana como los demás. Porque una de las cosas que pensaba es que en general buena parte de los apellidos hacen referencia a las actividades. Antes se ponían, en los primeros tiempos de ponerse nombre y apellido, los apellidos tenían que ver con las actividades, con lo que se realizaban, ¿no? En muchos casos suele ser así. Me imaginaba a alguno de tus ancestros por allí con alguna particularidad como para que le hayan puesto ese apellido. Pero bueno, no vamos a caer en el lugar común. Es un tema para investigar, pero yo quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de brindarnos, de que la comunidad sepa de que por qué estamos luchando, uh-huh, por qué a veces nos ven fuera del hospital, que es otra manera de defender, y después entramos a seguir trabajando, y en esto somos acompañados, que es lo más importante, por los pacientes y por los familiares, que conocen realmente cómo trabajamos y cómo tratamos de que, bueno, de que la salud mental sea un derecho que siga vigente, como todos los derechos que marcan las leyes que nos atraviesan a todos. Exactamente, un gran abrazo, ¿eh? Bueno, igualmente, gracias a ustedes, adiós. Esa que estábamos escuchando era Miriam Dios, de la Asociación de Profesionales de la Meguino, el Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Meguino, que se encuentra en Córdoba al 3100, en esta ciudad de Buenos Aires. Yo me había tentado a decir que acabamos de charlar con Dios, pero lo hace Guayrey todos los días, así que no lo vamos a hacer. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. ¿Así hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Roberto Cipriano García integra la Comisión Provincial por la Memoria y preside el Comité contra la Tortura. Hace unos meses charlamos con él porque había una huelga de hambre en la unidad penal número 9 de La Plata. En ese mismo lugar, durante la última dictadura militar, funcionó un centro de tortura y exterminio. Parece que todavía hoy los derechos humanos de algunos de nosotros valen más que los de otros. Bueno, vamos a charlar en la retaguardia con el doctor Roberto Cipriano García, que es el director del Comité contra la Tortura, a propósito de un par de comunicados, de documentos que emitió la Comisión Provincial por la Memoria, que está conformada por referentes en general de gente que ha luchado en diferentes estratos de lo que es la lucha por los derechos humanos, y están ahora anunciando que hay cerca de 700 detenidos de pabellones evangelistas de la unidad penal número 9 de La Plata que están realizando una huelga de hambre por las condiciones de alojamiento, y también hace un mes aproximadamente habían presentado un informe en el que hablaban sobre las condiciones justamente, ¿no?, de detención en general en las cárceles de la provincia, así que nos parece que es un momento adecuado como para interiorizarnos en el tema y charlar con Roberto Cipriano García. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo es la historia de los 700 detenidos que están en huelga de hambre? ¿Es realmente masiva la huelga? Sí, es una huelga muy importante. Son todos los pabellones evangelistas de la unidad número 9 de acá de La Plata, una unidad que tiene cerca de 1.200 detenidos y que no se inicia ahora de manera aislada o por un problema puntual, sino que viene justamente desde noviembre del año pasado, cuando estos mismos detenidos habían iniciado un reclamo por problemas muy serios en la atención médica que tenían, casos de enfermedades graves no atendidas, y que generó la presentación de una de las corpus colectivo de parte de los detenidos y una resolución judicial de la jueza de ejecución número 1 de acá de La Plata, la jueza Marengo, que ordenaba al Estado que en 15 días cumpliera con algo que el Estado había comprometido en el marco de esa causa, que era la creación de una unidad sanitaria dentro de estos pabellones evangelistas, con un médico que iba a estar todos los días para asistir a los 700 detenidos. Esta, y además la resolución disponía el arreglo de estos pabellones, que están en condiciones edilicias realmente muy malas, heridas muy, muy gravosas. Esta resolución no se cumplió, no hubo respuesta de parte del Estado, incluso hay tres notas que presentan los detenidos al Ministerio de Justicia en los meses de mayo, junio y julio, pidiéndole el cumplimiento de la orden judicial, que tiene 8 meses ya de tiempo de dispuesta y que además no fue apelada por el gobierno, y bueno, reclamándole, digamos, que cumpliera con la palabra empeñada al Ministerio, cosa que el Ministerio no hizo. En función de eso y de que justamente en los primeros meses de este año hay tres detenidos de esos pabellones evangelistas que mueren por enfermedades no atendidas, y que además las condiciones edilicias del pabellón son tremendas porque no tienen calefacción, no tienen vidrios en las ventanas, no tienen agua directamente en los pabellones, bueno, hay serios problemas con la instalación eléctrica. En virtud de todas estas situaciones se decide a partir del 1 de agosto lanzar esta huelga de hambre, que además suma los problemas serios de alimentación que tienen los detenidos, ya que la comida que les dan es de mala calidad y muy escasa, y también, por supuesto, problemas procesales muy importantes en cuanto a la morosidad judicial, ¿no es cierto?, y a la extensión de los tiempos que las personas pasan en prisión preventiva hasta recibir una condena. Esto se suma a, como yo decía, al documento que ustedes presentaron, al informe que presentaron hace un muy poquito tiempo, sí, nada más, y además a mí se me ocurre sumarlo a la historia de la Unidad 9 de La Plata. El año pasado hubo un juicio para tratar los crímenes que allí se cometieron durante la dictadura. ¿Cómo es posible que aún hoy sigan ocurriendo estas cosas en las cárceles argentinas y en particular en los penales donde ya se probó que ocurrieron estas cosas? Bueno, es muy importante la pregunta que haces, porque justamente trae esta relación pasado-presente y la necesidad de construir puentes con la memoria y de justamente poder generar la discusión acerca de las cosas que la Comisión por la Memoria viene planteando, ¿no? De que no se puede hablar de los derechos humanos del pasado y pensarlo solamente en un tiempo limitado, sino que inevitablemente se debe hacer se debe trazar ese puente que permita darnos cuenta cuáles de aquellas prácticas de la dictadura, cuáles de aquellas violaciones de derechos continúan en el presente y deben ser erradicadas para fortalecer y profundizar el sistema democrático. Y sin ninguna duda, justamente la tortura, las violaciones de derechos que acontecen en lugar de detención, son hoy, me parece, uno de los temas trascendentes que debe enfrentar esta sociedad si quiere realmente avanzar en el sentido de profundizar ese sistema democrático. La Unidad 9 es emblemática, además, justamente porque bueno, allí funcionaron los pabellones de la muerte durante la dictadura, gran cantidad de presos perdieron la vida, fueron torturados, incluso nuestro presidente de la Comisión por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo detenido y fue torturado en esa unidad también. Y bueno, y hoy justamente esta causa que se realizó, como bien decías, este juicio que se realizó a los penitenciarios de la Unidad 9, que eran funcionarios en la dictadura, lo que permitió develar, a partir de una inspección que se hizo en el marco del juicio, fue que muchas de las condiciones que hoy padecen los detenidos fueron reconocidas por los testigos que hicieron esa inspección el año pasado en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad, como situaciones que no se han modificado, ¿no? Es decir, recorrían las instalaciones y decían que estaba igual que cuando ellos les tocó estar detenidos, ¿no? Es decir, se producían las mismas violaciones de derechos, hay una continuidad que da cuenta de esta deuda que tenemos todavía de democratizar las instituciones de seguridad, de democratizar el servicio penitenciario, la policía, ¿no es cierto?, que continúan con prácticas que vienen justamente de ahí, de la dictadura. Tenemos entendido que hasta hace un ratito nada más estuviste en la unidad penal número 9. Sí, si es así, sí. ¿Cómo encontraste la situación? Mira, la situación es grave porque no podés creer que haya personas que puedan soportar, digamos, las situaciones que soportan los detenidos que están así alojados. Tal vez esto tenga que ver con que son pabellones evangelistas, ¿no es cierto?, y que todo y mucho los ayuda a sobrevivir la fe, ¿no es cierto?, la creencia en Dios, pero hemos visto casos terribles de jóvenes con colostomías y con los intestinos, ¿no es cierto?, con bolsas, con sondas que salen de su cuerpo, ¿no es cierto?, con bolsas de materia fecal, que esto se resuelve con una operación que no es para nada complicada, bolsas de colostomía que llevan hace 2 años, año y medio, otro caso de un pibe que tiene una prótesis que se le salió, digamos, y que hay que operarlo para sacársela porque la prótesis paciente si le agujereó la pierna y entonces tiene una herida abierta desde hace meses que supura todo el tiempo pus, la pierna hinchada, morada, ¿no es cierto?, con principio de gangrena, casos de enfermos de VIH a los que no se les da la medicación, que en los cócteles que necesitan, no los ve un infectólogo, es decir, gran cantidad de casos de salud realmente graves, realmente preocupantes, porque dan cuenta de la dimensión, de la importancia o de la escasa importancia que realmente las autoridades le prestan a estas personas, ¿no es cierto? Si los dejan realmente morirse, y justamente el detonante de esta crisis fue que había una causa iniciada hace 8 meses, que venía trabajando en las cuestiones de salud, y se siguen muriendo los detenidos. Se murieron 3 personas en pocos meses por situaciones de enfermedades que si la persona estuviera en libertad no se moriría. Vos calculá que el año pasado en todo el sistema penitenciario provincial murieron 133 personas, de los cuales 95 fueron por problemas de salud no asistidos. Hay de cada 100 detenidos con VIH en las cárceles provinciales, 7 se mueren por año. Entonces tenemos un problema muy serio, un problema que no se aborda, a pesar de que no solo nosotros hicimos esto, los organismos internacionales de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana, que recorrió las cárceles y comisarías provinciales el año pasado, todos hicieron fuertes recomendaciones al Estado, observaciones para que modifiquen esta situación, todos mostraron preocupación por la gran cantidad de muertes, por los casos de salud no atendidos, y esto no solo lo decimos nosotros, hay un reconocimiento de varios organismos de expertos independientes de derechos humanos que denuncian y dan cuenta de esta situación, y así todo el Estado no actúa para resolver esto, ¿no? Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Bueno, Euge, ¿nos vamos? Qué calor debe hacer en Buenos Aires, ¿no? Qué calor debe hacer en Buenos Aires, exactamente. Pero nosotros no estamos. Qué mal la deben estar pasando, ¿no? Por suerte no estamos en Buenos Aires, ¿eh? Aunque estemos haciendo igualmente este programa de radio, donde también nos dimos tiempo de escuchar algunas cositas que pasaron el año anterior. Pero bueno, seguimos laburando, seguimos trabajando. Volvemos la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Chau, chau. Chau, chau.